è una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par de scarpe nuove. Y buenas tardes a todas y a todos, hermanas y hermanos del cadenazo radiofónico de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Aquí es el Camiseta por parte de Wombat Radio de la ciudad de Florencia, en Toscana. Primeramente agradezco a todas y todos los hermanos que me han ayudado en construir esta hora de podcast. Como siempre, aquí cambiaron mucho las cosas desde la última vez que no nos escucharon, porque ya ahorita estamos en la fase 2, que es la fase que sigue la fase 1. Bueno, ¿cuál era la fase 1? Era esa fase famosa en donde todos y todas estaban quedaditos en la casa, esperando un mundo mejor. Bueno, en esta segunda fase, este mundo mejor no parece llegar. ¿Por qué digo eso? Porque en las ideas de reconstrucción y reempiezo de la segunda fase, las ideas son muy malas. No hay una visión del futuro, no existe una posibilidad de que se cambien las cosas fundamentales sistémicas de este mundo, no, se utilizan los mismos ingredientes que nos llevaron a esta crisis sanitaria, física y social. Claro, la gente está empezando a salir de las casas, ahorita nos podemos ver entre familiares, creo en una semana nos vamos a poder ver también entre amigos. Todas las ciudades empiezan a hacer las cuentas de cuánto han perdido por la falta de turismo, sobre todo aquí en Florencia, que es una ciudad totalmente gentrificada, sin turismo, aquí vamos a la verga total. La ciudad en el centro está vacía, aparte en los barrios donde sí viven todavía algunos trabajadores de Florencia, no solamente, pero en el centro, en el mero ombligo turístico de Florencia, en esos días sigue el vacío. Y esto nos da una idea del problema y del daño socioeconómico que nos llegará en los próximos meses. Es el momento, pero, de ir ya con un poquito de música y luego empezaremos con las aulas. Amaro, sei un palazzinaro varo, per tutto il male fatto a Roma adesso paghi caro, al funerale del tuo centro commerciale, è bellissimo vedere il nostro lago naturale. Scava, scava, scava, nella notte brava, hai trovato l'acqua bulicante, 10.000 piante, l'acqua con le bollicine che non ha mai fine, scorre sotto le colline come queste rime. Scava, scava, scava, e non se l'aspettava, un lago naturale d'acqua minerale, un miracolo, nella metropoli meravigliosa, lì c'era una fabbrica di finta seta, la viscosa, c'era il capitalismo, un'area gigantesca, ci lavoravano le madri, padri, ogni scolaresca, ognuno che pensava, morte tua, vita mia, fallito, hanno tramato ed è arrivato il lago della Snia. E a me viene da piangere per tutte le magagne, per questo lago che non ha intorno le montagne, non è il Turano, il lago di Bolsena, ha intorno 100.000 macchine e ognuna dentro il suo problema. In mezzo ai mostri di cemento, stacco amore, rifletter cielo, è la natura che combatte, sto quartiere meno nero. In mezzo ai mostri di cemento, il lago in sogno che s'avvera, è la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera. Bella Torpigna Tara, bella Borgata, dove il razzista la sua bara. Amiamo anche Prenestino Labicano, se sei con noi adesso alza la tua mano. Qui l'aria è più dolce da quando è nato il lago, e non è spuntato dal cappello di un mago. È il nostro lago, è uscito da sottoterra e si è alzata una guerra nella zona della Maranella. Dietro il cancello chiuso c'era un abuso, avevano cambiato la destinazione d'uso. Scava, scava, scava, nella notte calda trovano la falda, in alto la mia banda, tutto il quartiere va al cancello per aprire un varco. Va basta con il cancro, noi vogliamo il parco. Aprite questo ingresso, sta nascendo un lago. Ma il costruttore zitto, lui faceva il vago. Succhiava con l'idrovora, succhiava l'acqua e la buttava nelle fogne, andasse tutto in vacca. Poi è arrivato un acquazzone e non è un segreto. Si è rotto il collettore, si è riempito di merda il pigneto. Da allora il lago ha vinto, si è stabilizzato ed è il lago di tutti, non è un lago privato. Ha invaso il cemento armato e ci ha chiesto aiuto. E noi l'abbiamo immaginato, amato e conosciuto. In mezzo ai mostri di cemento, stacco amori, flutter cielo. È la natura che combatte questo quartiere meno nero. In mezzo ai mostri di cemento, il lago in sogno che s'avvera. È la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera. E da tutte le finestre di Largo Preneste hanno visto questa scena sotto il cielo celeste. L'acqua che esce e rigenera l'umanità. Il sindaco che fa? Qui c'è la felicità. Di superficie 10.000 metri quadri. Ma attenti, sono tornati i ladri, gli stessi dei padri, dei nonni, quelli che cambiano i panni e vogliono rubarci il lago da più di 10 anni. Esproprio, esproprio per il nostro polmone. E qui ci siamo tutti, dai, e casa Albertone. Non abbiamo questo passo, lottiamo dal basso. E quale bando qui? Ognuno dà la vita senza niente in cambio. Tutti alla riva dell'acqua sorgiva che esce in superficie e fa Roma più viva. L'underground ci dà buoni amici. La natura si ribella, noi ci fa felici. C'è il cormorano con noi, il Martin pescatore. Sta dietro la stazione Termini e Porta Maggiore. Piano piano è nato un nuovo ecosistema. C'è un bambino che nell'acqua va in cano e che rema. In mezzo ai mostri di cemento, stacco amori, flutter cielo. È la natura che combatte sto quartiere meno nero. In mezzo ai mostri di cemento, il lago in sogno che s'avvera. È la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera. Bella Torpigna Tara, bella borgata dove il razzista la sua bara. Amo anche Prevestino Labicano. Se sei con noi adesso alza la tua mano. Ora il lago ha vinto, sei stabilizzato. È il lago di tutti, non è un lago privato. Ha invaso il cemento armato e ci ha chiesto aiuto. Noi l'abbiamo immaginato, amato e conosciuto. In mezzo ai mostri di cemento, stacco amori, flutter cielo. È la natura che combatte questo quartiere meno nero. In mezzo ai mostri di cemento, il lago in sogno che s'avvera. È la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera. Rita, desde una lucha pasamos a una otra, una lucha más cercana, la del Movimiento Nacional de Genuinos Clandestinos, que es una red de campesinos y campesinas que luchan contra el extractivismo, contra la devastación ambiental, luchan para un mundo más agroecológico y para la existencia entonces de realidades campesinas que puedan vender sus producciones en los mercados ciudadanos. Sancho nos va a hablar un poquito de lo que es el mercado campesino de Piazza Tasso y cuánto es importante ahorita tener una experiencia así cuando todo el mundo se está escondiendo atrás de los supermercados y de la grande distribución organizada. Hola, muy buenas tardes desde el mercado campesino de Piazza Tasso, de la comunidad de Jérôme Laronze. Estamos en la plaza, el jardín de Piazza Tasso, con todos los productores de este mercado, del colectivo. Y pues esta es la segunda semana desde el paro de los mercados que hemos reempezado aquí a estar en la plaza, a poder fornir y distribuir nuestros productos, nuestra comida a toda la gente del barrio de San Frediano. Estamos muy contentos de haber reempezado a hacer este mercado, porque está muy importante esa actividad adentro del barrio, sobre todo en una temporada de emergencia sanitaria donde no nadie se pronuncia sobre la importancia de la alimentación, de una alimentación sana, genuina, que sea accesible a todas y a todos. Y pues estamos muy contentos. Hoy en día hemos visto pasar muchísima gente adentro del espacio del mercado. Esto para nosotros es un síntoma de cómo es importante para todo el barrio, para toda la ciudad, tener la posibilidad de acceder a una comida que sea producta sin explotación de los trabajadores y de una comida que no tenga veneno adentro, que sea agroecológica y que sea hecha en el respeto del medio ambiente. Pues vamos a contarles siempre todas las semanas cómo vas. Por ahora podemos decir que es hemos ganado un pequeño trocito de esta ciudad imponiendo a las instituciones locales de dejarnos hacer el mercado. Queremos decir que es el único mercado que ha empezado, el único mercado campesino que ha empezado a trabajar en toda la ciudad, y el panorama que vemos todos los días es el panorama de colas gigantes, infinitas, enfrente de los supermercados de la ciudad de Firenze. Y pues este modelo que queremos criticarlo no solo por la ganancia que se va a meter en el bolsillo la agroindustria, la agroquímica en esta temporada de explotación de los trabajadores braxantil, que sobre la cual está una pendiente, una cuestión de regularizarlo en Italia como si fueran... Si fuera justo no pensar ni regularizarlo ni pagarlo los justos. Por eso, por todas estas situaciones, creemos siempre más importante estar adentro de la ciudad con nuestras historias campesinas, con nuestro trabajo, con nuestra comida. Y pues vamos a ver las próximas semanas si intentaremos juntarnos con mucho más productores que adentro de este momento no consiguen tener un espacio de mercado de mercado para sus productos, porque no quiere venderse de una parte y no pueden venderse a la grande distribución organizada, y del otro lado las instituciones les impide de poder acceder a otro tipo de comida, impidiendo de dejar los campesinos ir a las plazas vendiendo sus productos, y aún si lo dejas hacer tiene un costo muy alto, el costo de las plazas, y por eso queremos contestar toda esta forma de pensar la alimentación, la producción de la comida. Pues esperando no haberle cansado con este aggiornamento, le saludamos muy fuerte de toda la comunidad de resistencia campesina Jérôme Laronze, y le damos un saludo y un abrazo muy fuerte. Vecchi solai e ciminiere, lavatoi al decimo piano, fumo che sale in paradiso e gli angeli cadono giù. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il fancetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Una mansarda in via Condotti, mochette, plafon, cassettoni, giovani artisti e vecchie tardone si realizzano nel nobile bridge. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il frangetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Giovane bello, divo e poeta, con un principio di intossicazione aziendale, fatturato lordo, la classifica che sale, il resto lo trova nei... La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Castoro, visone, il conte dell'acqua, salmone, caviale, champagne, la grande soubrette, Brigitte Lacagne, coperta di cincillà. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Inoltre l'acido ibocutanico che combatte il disseccamento si massaggia sul viso da decongestionare. Altro che basta per ottenere una rocca in sirena totalmente rossa. All'inizio dell'anno dominerà l'influsso raffante di Marte, situazioni più tese a causa della posizione di Italia a fiori diversi, ma intonati in colore. Per combattere il disseccamento si massaggia sul viso da decongestionare. All'inizio dell'anno dominerà una pasta sablea omogenea, lasciala riposare in luogo fresco finché si rassodi. E inoltre lascia fredda. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. E agradecemos a Rino Gaetano, un famosissimo cantante italiano. E vamos en chinga con la prossima contribuzione de Teresa del movimento dell'ex OPG, Centro Occupado de Nápoles, y también del movimento Potere al Popolo, Potere al Pueblo, que nos va a hablar de la situación política ahorita de Nápoles y de toda Italia con el nuevo decreto que salió hace un día para... dicen reempezar con esta nueva fase y relanzar a Italia. Gracias, Teresa. Bueno, para empezar, en estos días se está hablando mucho del así llamado decreto relancho, es decir, el nuevo decreto ley que ha sido aprobado este miércoles por el gobierno para contener la crisis económica causada por la epidemia. Más allá del hecho de que esta ley es de momento nada más que un borrador, así que aún no sabemos de dónde van a sacar el dinero, cómo será aplicada técnicamente, nos hemos fijado en algunos aspectos, en algunos puntos de este decreto y con respecto a las familias, esta ley debería llevar una renta de emergencia. Entonces, una ayuda a las familias con un sueldo bajo, a las familias pobres. Pero no va a ser un ingreso universal y aún no sabemos cuáles serán los requisitos específicos para solicitarlo. Así que hay el riesgo de que mucha gente... que quien podría beneficiar de esta ayuda o quien tiene derecho porque no tiene dinero como para vivir, se quedará afuera de estas medidas. En cambio, con respecto a las empresas, se le van a dar mucho dinero. Y más allá de la lógica por la cual siempre los trabajadores arreglamos a través del Estado sus pérdidas y nunca compartimos sus beneficios cuando las cosas están bien, nos hemos fijado también en la así llamada sanatoria, es decir, una condonación que regularizaría a los inmigrantes irregulares. Y nos hemos fijado en esto en razón de nuestra cercanía a las comunidades de extranjeros y trabajadoras y trabajadores sin papeles a las que ofrecemos ayuda legal a diario y con las cuales hemos también creado un movimiento político, el movimiento Migranti e Rifugiati Napoli, a partir de nuestra casa del pueblo ex OPG occupato, Isopazzo. Entonces, esta sanatoria, esta condonación, no será masiva, o sea, no va a ser una regularización masiva de los migrantes, sino solo va a afectar a una parte de los migrantes que viven en este país. Y además, la mentira del gobierno es que esta regularización permitiría una emersión del trabajo no declarado, pero en realidad esto no va a pasar, porque para solicitar el permiso, o sea, los papeles, se requiere un trabajo declarado, así que solo podrán los y las que ya tengan o encuentren ahora un trabajo regular con alguien que le va a hacer un contrato de trabajo. Además, hay plazos burocráticos muy estrictos con respecto al pasado y se otorgarán papeles con vigencia a 6 meses. Entonces, aun y cuando esta sanatoria resulte, solo afectará a los trabajadores y a las trabajadoras del campo y del cuidado doméstico. Y entonces va a dejar afuera a los de otros sectores, como por ejemplo la restauración y de los obreros de construcción, entre otros, que también representan una parte muy importante en términos numéricos. Entonces, esta medida de regularización es insuficiente y ha sido adoptada en el marco de la emergencia, así que no va a ofrecer soluciones estructurales a quienes viven en este país y a los cuales se siguen negando derechos fundamentales. Es decir, aquí se están negando derechos fundamentales a 670.000 migrantes, ya que esta medida subordina y vincula otra vez más la legalidad de sus existencias y de sus vidas a una utilidad precisa en el sistema productivo. En general, el coronavirus ha destacado increíblemente y nuevamente todo lo que no funciona en el sistema capitalístico, tanto a la escala global como local. Desde las desigualdades sociales y la importancia de un trabajo digno y justo para todas y todos, hasta la codicia de los mercados y la explotación salvaje del medio ambiente. En particular, las desigualdades sociales aquí en Nápoles han sido tremendas. Y de hecho, mucha gente se ha quedado de un día para otro sin trabajo y sin sueldo para comer. Entonces, en este marco y frente a la ausencia del Estado, que ha llegado con retraso o con medidas insuficientes, otra vez la respuesta a las necesidades materiales de la gente ha sido la autoorganización, la autogestión de las formas de organización desde abajo, que nos han permitido fortalecer el lazo de solidaridad entre las personas y gracias a y por ello hemos armado una red de repartición de paquetes de comida a partir de una campaña de recaudación de fondos, con la cual hemos recaudado casi 43.000 euros y a la cual han donado mucha gente, ha participado, acudió como ha podido, quien dando una contribución económica, otros participando en las compras materialmente, físicamente, en la entrega de los paquetes y estos números suben, si tenemos en cuenta el nivel nacional, son 70.000 los euros recaudados a nivel nacional de parte de todas las casas del pueblo en Italia para un total de 10.000 personas alcanzadas. Otro eje de control popular ha sido la asistencia telefónica y gratuita del teléfono rojo, así lo hemos llamado, con el que se ha brindado asistencia legal sobre sus derechos a muchísimos trabajadores que han llamado a este número para denunciar abusos y de hecho, el teléfono rojo ha sido una manera para fortalecer los enlaces entre las y los que trabajan y que nos ha permitido también investigar sobre las condiciones laborales que de otra forma no hubiéramos podido averiguar en este periodo de cierre del país. Y de hecho la producción nunca se retuvo, no paró tampoco en el norte, que es la parte de Italia más afectada por el coronavirus, y de ahí la mayor propagación de la epidemia. Se ha seguido trabajando sin protecciones, las empresas no han cumplido con las medidas de seguridad ni de distanciamiento social. Creo que me estoy tardando un poco y espero haberle contado lo que está pasando aquí. En conclusión, en esta pandemia muchos han conocido una toma de conciencia que nos ha confirmado de manera muy fuerte la urgente necesidad de un cambio social y económico radical que debe ser llevado a cabo a través de la organización desde abajo, porque al final solo el pueblo salva al pueblo. Yam ya, guadagniamoci il pane, noi teniamo i errori in mano e sappiamo guadagnare. Yam ya, e facciamo a prezzi, sotto la città di rosmoca e lo stress, noi siamo furbi che sanno fa fessi. Siamo nati con tutti i destini, siamo notte e siamo mattina, siamo rose e siamo spine, ma siamo ramo lo stesso giardino. Meridionale, siamo terra che ne male, ma nessuno può capire. Stiamo buona, stiamo male, e a mannanza così. A fatica è l'uregale, e a speranza è partita. La speranza è partita. E dammi chiamare, se stiamo insieme potremmo lontane, non so faccio aspettare. Yam yam, cassa vita per presso, noi siamo a casa, le vasi e carezze, ma fa notizie soltanto a monnezze. Questa mafia comando lì, che c'hanno misera sempre un cuore, se mi faccio una cartolina, che c'è spenna per tutto il mondo. Meridionale, siamo voce mezzo mare, nessuno lo sei, siamo allevano a picciare, che non ci sono mai a lì, siamo specchi in autostrada, che non vanno mai fornire. A tuo vento si abbraccio madre, troppo suoi pensieri, e ci cresce con Panamare, e in italiano straniero, se a giustizia si lava in mano, sono più bianche bandiere, e chi mai può pensare di male, nasce piccioliere. E acaba di escuchar Nino D'Angelo, otro gran cantante italiano, soprattutto dalla parte di Nápoles, di donde habló Teresa. Claro que con la fase 1 se ha cerrado un momento muy importante y muy peligroso de este año, sobre todo para las personas que se han quedado en las casas y sobre todo para las mujeres. Muchísimos los movimientos feministas mundiales que han demandado y denunciado el hecho de que muchísimas mujeres se han quedado en la casa sufriendo mucha violencia. Y entonces hemos hablado con Elena de Barcelona, que junto con otras compañeras de Sicilia, en el sur de Italia, trabajan con mujeres que han sufrido violencias obstétricas. La primera cosa que nos ha pasado es que cuando hemos empezado a hablar de violencia obstétrica, como casi todas las violencias, nos hemos dado cuenta que no era tan simple como podía parecer. Las violencias que sufren las mujeres durante sus embarazos partos y pospartos son unas violencias tangibles que se sienten en el cuerpo y que generan secuelas que nos marcan durante toda nuestra vida. A veces de manera más consciente, otras no tanto. Pero estas, como todo, tienen una base estructural y se sostienen solo y se pueden explicar solo en el marco de un sistema patriarcal, capitalista y colonial. Y para poder ir desgranando esto un poco, tendríamos que empezar a hablar de la historia de la ginecología. No, seguro que nos suenan nombres como Esquino, Bartolín, sí, no seguro que Falopio, y nos suenan porque son partes de nuestro cuerpo, el cuerpo femenino. Las glándulas de Esquino y de Bartolín y las trompas de Falopio se llaman así en honor a los médicos ginecólogos que las describieron por primera vez. Sus métodos de investigación no siempre fueron libros de crueldad, y de algunos de ellos nos ha quedado constancia, como de los de James Sims, que es uno de los considerados el padre de la ginecología moderna y del cual retiraron su estatua en 2008 en Nueva York, en Estados Unidos, gracias a las activistas por los derechos humanos que denunciaron las prácticas abusivas en las que fundó casi toda su investigación, hechas sobre todo a mujeres esclavas negras a las que, sin pedir permiso, operaba sin anestesia a mediados del siglo XIX, cuando esta ya era usada. De ellas se han rescatado solo tres nombres: Anarca, Lucy y Betsy, que nos gusta recordar. Todos estos hombres se apropiaron de nuestros cuerpos y de nuestros saberes, ¿no? Y desde aquí podemos empezar a hablar de la colonización del saber. Las mujeres han parido a lo largo de la historia y el conocimiento sobre cómo hacerlo pasaba de forma oral. Con la modernidad y en Occidente, por eso hablamos también de colonización, el saber se empieza a transmitir de forma escrita y el descubrimiento y la transmisión de conocimientos se hacen a través de la academia, y lo que sale de ahí, solo lo que sale de ahí, es lo que tiene valor. Entonces, ¿qué pasa con los saberes populares? ¿Qué pasa con el otro conocimiento que se transmitía de forma oral? Y sobre todo, ¿quién son las personas que tienen ese conocimiento y que lo hacían y qué espacios tienen vetados? Está claro, ¿no? Lo que vemos es que el conocimiento válido pasa a ser el de la academia y, por lo tanto, el del hombre blanco y burgués, que era el que tenía acceso a ella, perdiéndose así mucha parte de los conocimientos ancestrales que se habían transmitido en su mayoría de forma oral y que quedan relegados en la actualidad a saberes rurales, por llamarlos de alguna manera, que son considerados o vistos como parte de la incultura o de personas ignorantes. Y así es, las malas praxis en el parto durante los dos meses de fase 1, no solamente en Italia, sino en todo el mundo, se han difundido muchísimo. Espero, gracias a todas y a todos los que trabajan en eso para evidenciar esta problemática e intentar resolverla. Y son muchísimos los invisibles que se van a organizar en los próximos días para huelgas y manifestaciones. Y nos va a hablar de eso Mien Anuska, de la Red de Distribución Alimentaria de Florencia. A los 10 días desde el inicio de la fase 2 en Italia, vuelven a movilizarse las organizaciones de la sociedad civil para responder a las medidas económicas y financieras enunciadas el 13 de mayo por parte del el presidente Conte y otros ministros en conferencia de prensa. Unas medidas correspondientes a 55 mil millones de euros que no sabemos por dónde se van a sacar, en qué medida van a caer encima de las espaldas de nuestro pueblo a través de deuda con la Unión Europea u otros bancos nacionales, y sobre todo que no van a enfrentar de manera estructural a las profundas problemáticas de inequidad y de injusticia social que atraviesan nuestro país desde antes del coronavirus y que simplemente han sido amplificadas por el gobierno de la contingencia de coronavirus y de la emergencia. Más bien van a ser medidas de tipo asistencial y apoyo sobre todo a las empresas. El primer llamado es para el 21 de mayo por parte de la Unión Sindical de Base a la huelga total por parte de los trabajadores y las trabajadoras de la tierra en diferentes zonas rurales y metropolitanas del país. De hecho, el decreto así llamado relanzamiento, pues a través de eso quedan totalmente inescuchadas las reivindicaciones y las gritas de los invisibles que han quedado totalmente bloqueados en los guetos, en las chabolas de diferentes áreas rurales del país, que simplemente al declarar obligatoria pues la contratación laboral oficial para poderse mover, pues obviamente trabajando todo en negro y de manera informal, se han encontrado totalmente bloqueados en espacios de residencia indigna, sin acceso al agua, a la luz y otras medidas sanitarias, apoyadas nada más por la sociedad civil en cuanto a distribución de desinfectante y dispositivos de protección. Por la mayor parte, migrantes que han caído en la dimensión de regularidad, golpeados por los últimos decretos de seguridad durante los años del gobierno Salvini, donde muchos trabajadores y trabajadoras que llevan años viviendo en Italia han vuelto a la condición de irregularidad y al purgatorio del trabajo informal en los campos agrícolas de todo el país. Entonces, la huelga pues es llamada y se pide la solidaridad de todos los agricultores y agricultoras y campesinos y campesinas, aplastados también por los gigantes de la gran distribución organizada, o sea, por las grandes comercializadoras y distribuidoras, las grandes cadenas de supermercados que dominan el mercado y que aplastan las condiciones de retribución a los campesinos como al derecho laboral de los trabajadores y las trabajadoras. También se pide el apoyo solidario por parte de los consumidores que tienen derecho a comida producida, que sea sana, pero también ética. Porque el punto es que en los campos de Italia lo que hace falta son los derechos. Esos son podridos, derechos de campesinos, tanto de jornaleros y jornaleras, tanto italianos como extranjeras y extranjeros. El día 23 de mayo también el Comité de Padres y de Madres de Familia en Florencia, pero también en Bolonia, en Roma, en Faenza, en Milán, en Turín, van a volver a la calle para pedir que en septiembre vuelvan a abrir todas las instituciones escolares y que sean en presencia, ya no en distancia y a través de medidas de telecomunicación que han dejado afuera muchísimas familias y muchísimos estudiantes de cualquier edad al no tener acceso a internet o a otros instrumentos como tablet y computadoras en la familia. Lo que piden también es que no haya ya una escuela a distancia, que no haya experimentaciones, que no haya turnos, sino más bien clases formadas con un número inferior de estudiantes y ya no haya tantos estudiantes con pocos profes y pocas maestras y maestros. Entonces, que vuelva a ser también en la escuela de la infancia, las guarderías para niños, un servicio público esencial, que ya sea una escuela inclusiva, igualitaria y también que permita tener continuidad en presencia, donde sean respetadas las diferencias, que sea cuidada la dispersión escolar y donde ya sean contratados y contratadas educadores, maestras, profesores de forma estable y ya no precarias, y que se dé la posibilidad de jubilación a trabajadores y trabajadoras en edad ya de riesgo de contagio. Entonces, aquí el llamado para volver a la calle, para reivindicar el derecho a la instrucción pública para niños y jóvenes que ya sí quieren volver a la escuela, que se pongan más recursos para la infraestructura escolar, que sea segura y que sea potenciada, entonces, el acceso libre y público universal a la educación. También el día 30 de mayo, una coordinación de diferentes sindicatos de base, de diferentes sectores, reivindican el lanzamiento inmediato de un sistema de salud público, un potenciamiento del sistema sanitario territorial, en donde se haya respeto del salario mínimo de todos los trabajadores y las trabajadoras de salud y sobre todo su estabilización, ya la salida de condiciones de precariedad de muchos trabajadores y trabajadoras que viven en subcontratación trabajando en los hospitales de diferentes áreas del país, que también se vaya eliminando lo que es el impuesto sanitario para las familias y personas que tengan ingresos bajos y medio, que se vayan recalificando y mejorando todo lo que es la infraestructura también de hospitales públicos, que se enfrente y se contraste el desempleo en general, que se pueda bajar la edad para ir a jubilarse y que haya una reducción de los horarios de trabajo a la par del mismo tipo de ingreso, que ya no haya trabajo precario de ninguna manera y que sobre todo se respete el sistema de derecho laboral y sobre todo se prohíba lo que es el despido e injustificado, que haya derecho a la casa, a una residencia digna para todos y todas, el derecho al estudio, a la instrucción pública de calidad, gratuita y segura, con una reducción del número de estudiantes en las clases, una mejora de las infraestructuras de los edificios para las escuelas y un aumento de la presencia de maestros y maestras estables, con contratos estables y de larga duración, una tutela del ambiente y de los ecosistemas, ya con el paro de gastos militares y de iniciativas de guerra en países exteriores, en donde ya no se invierta dinero para la sanidad privada, y las escuelas privadas, donde ya no haya un servicio de protección social que sea empresarial, sino más bien que sea nacional y que cubra todo el país y todo el pueblo y sea universal. Una gestión pública de las residencias para ancianos, para la gestión de los desechos, de la energía, de la telecomunicación, del transporte, del agua, y que sobre todo se vaya a poner impuestos en los grandes patrimonios, en los grandes capitales, que ya se pare la inversión en grandes obras, en megaproyectos como el TAV, el Tren a Alta Velocidad, y el TAP, que es el Trans-Adriatic Pipeline, la construcción de nuevos aeropuertos como de industrias para el quemar los desechos, que sobre todo se invierta el dinero en la salud del ambiente, en la solidaridad y sobre todo lo que es la organización social solidaria, la disminución del cargo de impuestos en el trabajo dependiente y sobre todo que ya no se vaya externalizando las producciones industriales del país y que haya sobre todo una redistribución y una expropiación de todas las casas que ya no están ocupadas ni vividas. Y finalmente también el sindicato de jornaleros y jornaleras agrícolas reivindica la regularización no solo de los trabajadores de la pesca, de la agricultura y del cuidado, sino también de todos los migrantes que también trabajan en otros sectores del agroalimentario, o sea, en el transporte, los raides, en la restauración, o sea, los restaurantes, los meseros, las meseras, y también en los almacenes de la gran distribución organizada. Entonces, que todos tengan derecho a la residencia, al permiso de residencia y sobre todo a la inscripción en el registro público y entonces a un médico de base, porque todos tienen derecho al derecho laboral y al derecho a la vida. Entonces, aquí vamos a seguir movilizándonos a partir de la próxima semana. Il podcast, ascolta le repliche, accedi al nostro blog. Aquí regresamos con el cadenazo por parte de Radio Wombat, el camiseta. Como ya han entendido, son muchas las temáticas que no han sido formalizadas por parte de las medidas del gobierno. Hablamos de inmigrantes, hablamos de salud mental, hablamos del tema de la vivienda y de la precarización del trabajo. De esto nos va a hablar Olmo. Muchas de las medidas tomadas por el Estado no han encontrado lo que son las partes que más necesitan de estas medidas. Por el hecho de no tener reconocimiento de la situación real. Entonces se ha encontrado manera de enfrentar directamente desde el tejido social de nuestros barrios las soluciones necesarias y se ha logrado organizar en varias partes de la ciudad esta forma de ayuda con la cual se logra llevar un sustentamiento cada semana a cientos de familias y que así pueden llevar la comida a sus niños y sus niñas. Esa respuesta ha sido bastante rápida en generarse directamente por la población de los barrios y se han organizado logrando formar redes para enfrentar temáticas también menos materiales, pero aunque muy importante. Algunas cosas como pueden ser, por ejemplo, muy sencillas como entre las comunicaciones entre los niños que se han quedado aislados y que gracias a las actividades de nuestras redes han logrado comunicar, por ejemplo, tramite dibujos y llevando juegos desde una familia a la otra, entonces ayudando a no quedarse aislado por estos meses. Otras cosas que se han hecho, por ejemplo, son en temas de salud mental, en las cuales estas cuarentenas han empeorado mucho la situación de muchas personas y que no encontraban una buena respuesta desde las instituciones. Desde entonces, varias activistas y especialistas se han activado y logrando llevar esta ayuda a los que necesitaban, o por otros temas como adicción de droga o ayuda en los que es llegar a estos recursos que el Estado está poniendo. Aquí esta situación está bastante tensa y necesita de respuestas alternativas, pero no es lo que es nuestro trabajo es seguir con ese trabajo de tejido social para lograr tener una masa crítica y lograr cambiar los que son las políticas neoliberales, lograr tener un ingreso emergencial para todos los que necesitan de esto, ayuda por la vivienda y en el largo plazo intentar garantizar los que son los servicios necesarios de calidad que en los últimos años se han visto empeorar mucho. Acaban de escuchar una pieza muy famosa, popular italiana, Mala Razza, esa la canta en esta ocasión Ginevra Di Marco. Bueno, vamos hacia el final de este podcast. La próxima cápsula proviene de la Bárbara, de una asociación que trabaja en la cárcel de Bolivia. Entonces nos movemos de Italia a Bolivia para una pequeña actualización sobre la situación de la cárcel de San Pedro de La Paz, ya que ella son 15 años que trabaja allá. Yo les agradezco a todas por haber escuchado. Gracias al Cadenazo, gracias a todas las radios libres del mundo y a aquel camiseta por parte de Wombat Radio. Un abrazote. Hola a todos, hermanos y hermanas, queridos y queridas. Soy Bárbara, soy italiana, pero hace muchos años trabajo en Bolivia, en la cárcel San Pedro de La Paz. Bueno, como en todo el mundo, también en Bolivia ha llegado el tan feo coronavirus y la situación ahora en Bolivia es, creo que es muy, muy parecida a la situación de muchos otros países de Latinoamérica. Bueno, gracias a Dios, la difusión del virus no ha sido tan extensa, tan grave. Hasta ahora tenemos como unos 3.300 enfermos. Han fallecido casi como unas 200 personas. Y bueno, yo por lo que puedo, comentar es que la cuarentena total, entonces, con el aislamiento de las familias en sus casas, con, la prohibición de salir, ha empezado el 22 de marzo, sigue hasta la fecha y supuestamente hoy día va a salir la nueva noticia de si la cuarentena se levante o si se va a prolongar hasta finales de mayo. La situación está bastante, fea. Aparte la escasez de infraestructuras adecuadas, hospitales con lugares de terapia intensiva y de las vestimentas adecuadas para contrarrestar, la propagación del virus, sobre todo en el personal médico, entonces enfermeros, asistentes, doctores, etcétera, etcétera, y todos los que trabajan en hospitales. Es también una situación social muy, muy, muy particular porque, como muchos de ustedes ya saben, en Bolivia la mayoría de la gente no trabaja, con un trabajo fijo, no tiene un trabajo fijo, no tiene un ingreso, con un sueldo mensual, con AFPs, con sus seguros médicos, sanitarios o social. Y entonces casi toda la población trabaja, a diario, ¿no? Entonces, los campesinos, los que venden, personas que, hacen comercios de cualquier cosa, ¿no? Por la calle, que tienen sus puestos en el mercado, por la calle. Y entonces toda esta gente en este momento se encuentra realmente con un problema gravísimo de poderse sustentar. Estas personas no tienen ingresos y lamentablemente esta situación no ha sido, manejada normas, leyes o con posibilidad por estas personas de ir a vender, por si acaso, hasta solo con medidas de seguridad, como la distancia, barbijos o crear, pensar hasta solo como una solución para toda esta población. Esta población está realmente en un momento de grave, gravísima crisis. Hay gente que se ha suicidado realmente, que ha matado a los hijos y que luego se ha matado. O sea, son situaciones que parecen, ¿no?, cosas absurdas, pero así está pasando. Por lo que concierne el penal, los penales en general, quiero darle esta digamos, noticia, es que hubieron muchos, digamos, no motina, no, digamos, motines, pero parecidos, ¿no? Porque los detenidos de varias cárceles han protestado con, digamos, con régimen y con, digamos, los ministerios y el gobierno en sí, porque parece que no están con medidas de seguridad, no tienen todos los recursos para poder defenderse, ¿no? Barbijos, guantes, lavandina para poder desinfectar ambientes. Entonces, digamos que la situación es bastante caliente. Del penal de San Pedro, de lo cual yo tengo más noticias, gracias a Dios no tenemos ningún positivo al coronavirus al momento, hasta ahora, aunque esta historia del, digamos, de la prueba del coronavirus es algo bastante así, medio a medio, en el sentido de que no, nunca se puede saber cuántos realmente están positivos, porque solo se le hace la prueba a los que supuestamente tienen, qué sé yo, 40 de fiebre y que están casi para morirse. Pero bueno, en el penal de San Pedro se han autoorganizado, como siempre, porque es una cárcel que está autoorganizada, está, digamos, los internos mismos son los que organizan todo, como todo el personal multidisciplinario, psicólogo, trabajador social, etcétera, etcétera, etcétera, no están entrando, no están trabajando. Y así como me enteré hoy día de que no está entrando tampoco el médico, solo está, digamos, a disposición por teléfono las 24 horas, y si pasa algo lo pueden llamar. Pero si hay una emergencia y si pasa algo en la noche, no hay nadie. Entonces, los internos se han autoorganizado aquí en el penal de San Pedro, en La Paz, donde hay más de 3.000 reos adentro, en un lugar muy, muy hacinado. Entonces, con un riesgo fatal de poderse propagar el virus, ¿no?, si alguien lo trae desde afuera. Entonces, han puesto normas muy estrictas a los internos, se han autoimponido estas normas para que los internos estén encerrados en sus celdas y que solo salgan para recoger el rancho. Y por turnos se van a lavar en las duchas. Noi lo vogliamo il progresso, non siamo contro il progresso, abbiamo fatto fare un'autostrada che porta in Francia. Non siamo tagliati fuori né dall'Europa né dal resto del mondo. I camion li vogliono togliere dalla strada e va bene, però li possono mettere come fanno già adesso sui treni, modificando la linea vecchia. Pensando di realizzare un treno che va a 300 all'ora, ma i diritti dei lavoratori sono fermi a 100 anni fa. Parecchie imprese coinvolte nei cantieri della TAV erano vicine a interessi dei clan dei casalesi. Qui sopra questo muro ci viene una barriera alta 5 metri, così siamo sepolti vivi. Perché questi, per fare il lavoro, passeranno sul corpo dei loro genitori e dei loro figli. Noi non vogliamo questa alta velocità in Val di Susa. Se puoi venire a casa mia per entrare e bussare si usa. E se non ti apre nessuno e la porta rimane chiusa. Noi non vogliamo questa alta velocità in Val di Susa. Stop that train, non buoni masagli. Sto treno o sta noi non c'ho da. Stop that train, non buoni masagli. Non ci serve st'alta velocità. Qui abbiamo avuto due morti in questa gara lì. Quando si lavora ad alta velocità, l'acqua della falda è scomparsa. Una donna la chiamavano la buca delle fonti, non c'è più una goccia d'acqua. Togli l'acqua a tutta questa parte d'Appennino, non è che la togli per 100 anni, è una cosa che c'è sempre stata, è una cosa che togli per l'eternità.